El tiempo que dura esta cuña es el mismo que podría tomar la gestión de tu nuevo crédito. Ven a nuestras vitrinas, disfruta de asesoría y planes personalizados y gestiónalo en minutos con Mazda Direct Credit. Así de fácil. Mazda Direct Credit. Financiar tu Mazda es tan fácil como conducirlo. Conoce más en www.mazda.com.co. La financiación es otorgada por un aliado financiero y no por Mazda de Colombia S.A.S. ni su red de concesionarios. Mazda. Britney Spears participó en el Super Bowl en el 2001 como invitada de Aerosmith. Si bien no era la artista del show principal, pues ella tiene el honor de decir que ella estuvo ahí. Y estábamos recordando uno de sus grandes éxitos, una canción de su álbum Britney, el tema I'm a Slave for You. Ahora vamos con un show que, si bien no fue el mejor recordado, pues tuvo varias leyendas. Estuvo Patti LaBelle, estuvo Arturo Sandoval y estuvo esta leyenda que vamos a oír ahora. En 1995, Don Tony Bennett llega ahora con esta versión en vivo en MTV Unplugged de su clásico más grande. Aquí está I Left My Heart in San Francisco. I left my heart San Francisco. High on a hill, it calls to me. To be well, little cable cars climb halfway to the stars. Morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there. San Francisco. Above the blue, and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Excuse me. Friends and different ways. Uno de los shows más notorios del Super Bowl, y notorio yo creo que por todas las razones equivocadas, fue el que hizo Janet Jackson en el 2004 con Justin Timberlake, en el que ocurrió un incidente del que su carrera hasta ahora está empezando a recuperarse, y es que pues fue indebidamente expuesta una de sus partes más íntimas, por así decirlo, y su carrera sufrió mucho a raíz de eso. Y hasta ahora la gente se está dando cuenta que pues hemos sido injustos con ella, porque además Justin Timberlake, que era su invitado, parece que él fue el responsable de eso. Él hizo eso y fue un acto, digamos, algo soberbio de su parte. Yo siempre he sido fan de Janet y siempre la he apoyado. Y estábamos oyendo una canción de 1995 en un remix muy especial, el J.A.M. Sessions Mix de este clásico Runaway. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una mujer que nos dejó muy bien representados en el Super Bowl del 2009 junto a Jennifer Lopez, y me refiero nada más y nada menos que a Shakira. Vamos a recordar uno de sus primeros éxitos en inglés del álbum Laundry Service del año 2001. Aquí está esto que es Whenever, Wherever. But they always seem to Uno de los shows más recordados de medio tiempo, el Super Bowl, ocurrió en el año 2007 en el Dolphin Stadium en Miami, en la Florida, y estuvo a cargo de una leyenda que no necesita presentación, a quien estábamos oyendo ahorita, el señor Prince, con un clásico de 1979, I Wanna Be Your Lover. Y sin lugar a dudas, otro de los más importantes fue uno que ocurrió en el año 2012 en Indianapolis, y estuvo a cargo de nada más y nada menos que la reina del pop, Madonna, con invitados como CeeLo Green, como M.I.A., Nicki Minaj o el Circo del Sol. El show inició con este clásico de 1990. Aquí está Vogue. What are you looking at? Thank you. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM.